De madrugada le espera chillar, entumecido saldrá. Él tiene que trabajar, la canasta no suele aguardar. Él tiene que laborar, no hay infancia en la añeja ciudad. Y tras el viño de ovejas él va, atraviesa la ciudad. La lluvia le mojará, el pequeño suspira a su edad. Viento, cuando cesarás, bella vista quiero regresar. Le sigue su perro, se va, besa la mañana, se va. Cree que los días no se acabarán. Debe unos encargos llevar, algunos zapatos lustrar. Ya llega la noche para descansar. Ay, cuánto le duele Sillán, luego ir a la escuela a estudiar. A su bella vista quiere regresar. En esos potreros jugar, subir al ciruelo y quizás ver a sus hermanos reír y cantar. La primavera luego asomará, sus días se acortarán. Él tiene que trabajar, por las tardes se escapa a jugar. Él tiene que laborar, la pelota no se moverá. Le sigue su perro, se va, besa en la mañana, se va. Cree que los días no se acabarán. Debe unos encargos llevar, algunos zapatos lustrar. Ya llega la noche para descansar. Ay, cuánto le duele Sillán, luego ir a la escuela a estudiar. A su bella vista quiere regresar. En esos potreros jugar, subir al ciruelo quizás. Ver a sus hermanos reír y cantar.